estando allí se dieron cuenta que la luz de afuera era cada vez más intensa y vieron que había más personas que llegaban para verlos. Al acercarse al destartalado portón, divisaron en la claridad a unos hombres muy bien vestidos. «Somos del oriente», dijeron. «Venimos a ver al niño que recién nació y estamos ansiosos por conocerlo», repitieron. Cuando entraron al establo, le dejaron unos hermosos regalos y María les preguntó de dónde habían venido. Cuando ellos le explicaron, la pareja se dio cuenta que quedaba del otro lado del arroyo y de la roca que había trancado su camino. Los dos se miraron y al instante comprendieron el sentido de todo lo que había sucedido en el camino y que ellos no habían podido entender hasta ese momento. La explicación de todo lo acontecido estaba en el pesebre, en el nacimiento de su niño, el Emmanuel, el Salvador del mundo.